Johan se te da y la risa. Un perrito es un guagua, la campana din don dan. Soy tu amiga Patilú.